Grande es una palabra que se queda pequeña para describir la Patagonia. Pero se puede decir que en la rotundidad y en la potencia de las voces de algunos de sus habitantes se oye un eco de la inmensidad de estos pagos. Estamos en la península Valdés, Punta Hércules, en la costa oriental, hacia mar abierto. Con la marea alta, cientos de elefantes marinos se amontonan en una estrecha franja de playa al pie de un acantilado. Las crías recién nacidas gritan asustadas. Sus madres gruñen y balan. Tienen motivos. Dos machos enormes, dos masas de más de una tonelada, se enfrentan. Los gruñidos que salen de sus gargantas resuenan como si emergieran de una caverna. El desafío culmina con empujones y dentelladas, aunque la masa de grasa del cuello atenúa el sonido de los golpes. Un terraplén que cae al mar en Caleta Valdés. Noche fría, mucho viento. Toda la ladera está excavada y cada agujero acoge el nido de un pingüino patagónico. Reclama un ejemplar. Responde otro. Y en la noche austral, bajo la Cruz del Sur, toda la colonia entabla una conversación interminable. En el mar, Golfo Nuevo, frente a Punta Pirámides. Arriba, en la superficie, varias ballenas francas australes juegan, saltan, respiran con exhalaciones que parecen emerger del fondo del mar. Y en el fondo del mar, a unos 15 metros bajo la superficie, las mismas ballenas lanzan unos gemidos de una profundidad insondable.